Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva cita con los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de lunes 25 de septiembre. El alcalde de Ubrique, Mario Casillas, acompañado del concejal de urbanismo, Francisco Gil, ha participado esta misma mañana en Córdoba, en el primer encuentro de ciudades industriales, red a la que se ha adherido el municipio y que está compuesta por 52 localidades andaluzas comprometidas con el desarrollo industrial y la atracción de inversiones industriales con actividades dentro del ámbito de desarrollo de la industria extractiva, de la industria manufacturera, de gestión de agua, residuos y descontaminación y de servicios auxiliares y de apoyo a las actividades industriales. Gracias a ello, Ubrique podrá extender y mejorar el fomento de la industria y la manufactura, optando a líneas que incluyen bonificaciones fiscales para las empresas que se quieran asentar en la localidad o el acompañamiento técnico a la hora de afrontar los proyectos. De igual forma, existe un compromiso para estas ciudades de resolver los trámites administrativos de su competencia relacionados con la puesta en marcha, reforma o ampliación de las actividades industriales en un plazo inferior al establecido legalmente, así como desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento de la adecuación de los polígonos o áreas industriales a las necesidades de las empresas industriales en ellos ubicadas. Una vez superados los primeros 100 días en el gobierno municipal, efeméride que se cumplía el pasado sábado 23 de septiembre, Mario Casillas ha hecho balance de su gestión y la de su equipo durante este tiempo. El alcalde de Ubrique ha reconocido lo largo, pero a la vez corto, que le ha parecido todo en relación al volumen de trabajo absorbido por él y su equipo y a la frenética actividad del propio municipio. A la complicación que resulta ponerse al día y conocer de primera mano el trabajo de todos los empleados de un ayuntamiento en un periodo además de vacaciones, en el caso de Ubrique se añade una dificultad más, como es la organización de una feria. Hacerlo, introduciendo tantos cambios y novedades en el estreno del recinto ferial, ha supuesto un reto y una ilusión, ha dicho Mario Casillas, tanto para él como para todos los que han trabajado por ello. Contento, pero ambicioso, el primer edil ubriqueño destacaba el buen sabor de boca que le deja la feria, pero adelantaba que trabajarán en las mejoras de cuestiones ya detectadas y susceptibles de corregir, así como en el uso que se le dará al espacio creado. En otro orden de cosas, Mario Casillas apuntaba que siguen trabajando en torno al PGO, en el cual se han subsanado algunos errores que la administración autonómica les había puntualizado, habiéndose enviado ya a la Junta para que le dé su aprobación definitiva. A este respecto, resaltaba la buena sintonía con otras administraciones y que han llevado, entre otras cosas, al nombramiento de María Moreno como vicepresidenta primera del consorcio de bomberos. Los aparcamientos también están siendo foco de trabajo en estos primeros meses con la intención de crear nuevas plazas. En el plano personal, Mario Casillas explicaba que está acostumbrado a trabajar a una mayor velocidad en el sector privado y que los trámites hacen que la administración todo vaya más lento. Pese a ello, se muestra convencido de sacar adelante los proyectos que tiene en mente junto al equipo que lidera, gracias también, ha dicho, al apoyo que le muestran sus vecinos y que le animan a seguir trabajando. Bueno, pues la verdad que han sido 100 días que se pueden decir que han sido largos y a la vez cortos, porque esto vuela, el tiempo vuela cuando estamos haciendo muchas actividades, pues claro, pues pasan y apenas valoras que llevamos 100 días en el cargo. Entonces, como es normal, pues lo primero que se hace es conocer a la gente del ayuntamiento, funcionarios, trabajadores, en definitiva un poco más o menos el personal que estamos allí, saber un poco más o menos cómo funciona cada uno y adaptándolos a nuestra idea de trabajo. Eso fue lo primero que se ha hecho, continuamos haciéndolo. Ya sabemos que ha habido que cuando entramos prácticamente, pues son meses de vacaciones, que meses que se para todo, pero es una forma de que poco a poco vas conociendo al personal y también implica que nosotros también estemos un poco más implicados a la hora de poder sacar proyectos, por ejemplo, como este que estás comentando de la feria. Sí, tengo que decir pues que la feria pues era un reto, era una ilusión, era un... La verdad que era un proyecto que hacía falta y viendo los tiempos que teníamos, el proyecto que se hacía y los pros y los contras, pues se decide echarlo para adelante y sobre todo pues ahora a feria pasada, como se suele decir, pues estamos contentos, se ha trabajado bien, se ha trabajado mucho, se ha implicado mucha gente para poder conseguir lo que es ese recinto, que como yo siempre digo, hay que seguir trabajando en él, hay que seguir mejorando. Sé que ha habido muchas cosas a modificar o a corregir, pero creo que lo importante era poner ese nuevo recinto, ponerlo o saber más o menos cómo lo vamos a estructurar y ver también el personal o los vecinos de Ubrique y vecinas cómo lo acogían. Por mi parte, tengo que agradecer esas muestras de cariño, tengo que agradecer que todos esos vecinos me mostraran todos los días y me siguen mostrando ese cariño, esa buena voluntad por parte de ellos. Y también tengo que decir que también agradezco esas pequeñas notitas que me dan o esas pequeñas correcciones que hay que hacer. ¿Por qué? Porque todo lo que yo digo siempre, que eso aporta a que el día de mañana sigamos creciendo también en el aspecto de la feria. Me decían mucho alcalde, que también tengo, los conozco y tengo amistad con ellos, pues que ser alcalde de tu pueblo es lo más bonito que hay, es lo más grande que hay. Pero también yo le pongo los apellidos, la coletilla, que también es la mayor responsabilidad que hay. Tengo que decir que para mí es un orgullo representar a mi pueblo. Tengo que decir que también sé dónde estoy, sé las responsabilidades que tengo, sé que los errores que cometa hay que tener mucho, no mucho cuidado, sino saber que mi error es el error del pueblo y ante todo hay que pensar mucho las cosas, estar siempre calmado, estar siempre, como yo digo, de una forma, ser frío a la hora de pensar. No, nunca podemos pensar en caliente, somos personas que nos equivocamos como todo el mundo, pero sé que esa responsabilidad de hacer las cosas bien, de mirar siempre por mi pueblo y mirar el bien por él, es una responsabilidad muy grande y es lo que te digo, va tanto la responsabilidad que uno lleva como la felicidad que tiene, son dos características, como es normal, de un alcalde, y la verdad que a veces prima una, a veces otra, pero lo importante es que el pueblo siga creciendo, que nuestros vecinos estén contentos, que vean que estamos evolucionando y continuar el trabajo que hay que continuar siempre cuando entra alguien nuevo en un sitio y no es ser más que nadie, sino continuar ese trabajo que han hecho otros compañeros, otros alcaldes antes o alcaldesas antes que yo. Lo que sí tengo muy claro es, o conocí a mucha gente del ayuntamiento, muchos funcionarios, muchos trabajadores. Para mí es más fácil, ha sido fácil el acoplarme o el adaptarme a ello. Y sí, como estás comentando, lo que me sorprende son la forma de trabajar, pero bueno, no son ni mejores ni peores, sino yo soy un poco más, me gusta tener un poco todo más bajo control, me gusta trabajar y yo soy consciente de cómo se están haciendo las cosas. Entonces, es una de las cosas que sí me ha sorprendido un poco más. No es que, y vuelvo a repetir, como si hiciera estuviera mal, pero yo me gusta hacer las cosas de otra forma, que quizás salgan mejor o salgan peor, o sean de una forma vistas por parte de nuestros trabajadores del ayuntamiento, a lo mejor me digan que mi forma no es la más adecuada, pero bueno, yo estoy acostumbrado a trabajar de una forma y lo que quiero es, de una forma o de otra, pues mandarla o hacerla en nuestro ayuntamiento. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy, yo como en los trabajos que he hecho de forma privada, pues siempre lo he hecho así, he visto buenos resultados y tengo que decir pues que yo mi idea es plasmarlo en nuestro ayuntamiento, que al principio va a costar trabajo, como está costando. Eso es normal, creo que en un ayuntamiento, en cualquier empresa que viene alguien nuevo. Y vuelvo a repetir, la idea no es esto se hace porque Mario es así, sino creo que yo tengo más que demostrado de que es el camino que quiero seguir y por lo tanto es la idea que vamos a hacer y lo único que pido es tiempo a todos aquellos que le está zarpicando de una forma y por favor también pedir esa confianza hacia mí, que verás como en el tiempo pues vamos a demostrar de que era el camino que había que coger. Cambiamos de asunto y les recordamos que la Ludoteca Municipal Gamonín ha abierto su periodo de inscripción hoy lunes 25 de septiembre. El proceso se puede realizar de 10 de la mañana a 1 del mediodía a través del teléfono 671 45 88 72. La actividad comenzará el 9 de octubre y dispondrá de una cuota única de 5 euros. Los lunes y miércoles de 4 a 5 y media será el turno del grupo de 3 años, mientras que en el mismo horario, los martes y jueves, estará el grupo de 4 y 5 años. De 6 a 7 y media los lunes y miércoles el espacio está reservado para los niños de 8 a 12 años y los martes y jueves para el grupo de 6 a 7 años. Los interesados en algunas de las actividades que plantea el Patronato Municipal de Deportes en sus programas deportivos municipales para esta nueva temporada pueden acudir desde hoy, sin cita previa, al edificio administrativo de la piscina municipal para formalizar su inscripción. Aquellos que reservaran plaza en junio no tienen que volver a inscribirse en un programa cuyo inicio está previsto para el 2 de octubre. En cuanto a la oferta, la principal novedad es la inclusión de la gimnasia rítmica gracias a una colaboración conjunta con una profesora de un municipio municipio de Málaga, con quien se pretende, incluso a largo plazo, conformar un equipo de competición. El resto se divide en actividades infantiles y escuelas, deporte joven, programa de natación, programa de fitness y gimnasia y programa de funcional GAP y yoga, además de gimnasia educativa especial. Desde el patronato se recuerda que el coste de la tarjeta deportiva es de 7 euros para usuarios en general, 3,50 euros para aquellos con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años y que tengan el carnet joven en vigor, y 5 euros para los niños y niñas de 0 a 13 años. Cuando hablamos normalmente siempre al final de lo que es la primavera, a principio del verano, vemos que hay una continuidad en los programas que se adaptan a la temporalidad, a lo que es el periodo estival. Y es continuo, terminamos los programas de invierno, comienzan el verano y aquí sí hacemos un pequeño descanso, paramos prácticamente un mes y es empezar de cero cada año, y eso es pues la puesta en marcha de los programas que ya anticipábamos que estábamos trabajando al final del verano y que se publicaron hace una semana. Y bueno, hemos hecho la apertura de las inscripciones desde el pasado día 20. Hemos estado 3 días haciendo inscripciones con citas que hemos ido dando y hemos establecido un orden de atención al público que para esos primeros días que sí venía más gente, y a partir de hoy pues que continúan las inscripciones ya sin citas, sin números, estamos atendiendo a todo el mundo que viene por aquí. Normalmente necesitamos un periodo de unas 3 semanas, 4 semanas para lo que es la preparación de la piscina climatizada, la que marca más o menos el periodo y pauta de descanso que tenemos, que necesitamos en las instalaciones para recomponernos y poner en marcha otra vez los programas de invierno. Y efectivamente, pues ya prácticamente estamos terminando las labores de mantenimiento que teníamos pendiente de hacer por aquí, y la semana que viene, pues con total normalidad, podríamos volver a comenzar todos los programas. Y la piscina pues arrastra del resto de programas para que todos empiecen con la misma fecha, el día 2 de octubre. Tenemos, normalmente, siempre vemos la posibilidad de añadir algún programa, ampliar algún grupo o alguna modalidad nueva, siempre y cuando pues, nosotros podamos llevarla a cabo. Ahí tenemos ciertas limitaciones y hay una demanda muy importante en el pueblo en los últimos años de trabajar en esa línea. Esa línea directamente del patronato de deporte no la podemos realizar, pero hay una profesional que se ha ofrecido en un municipio de la provincia de Málaga a venir 2 días a Ubrique y empezar a trabajar esa línea de actividad deportiva de Ubrique. Y es la gran novedad que vamos a hacer en una colaboración conjunta para que esa actividad se pueda impartir en nuestra localidad. Y bueno, empieza a partir de la semana que viene. Es una actividad que, como he dicho, es externa al patronato de deporte, pero que vamos a trabajar en colaboración, y bueno, esperemos que poco a poco pues, vaya habiendo una alta demanda y vaya habiendo una continuidad en el programa. La chica tiene ganas de no solo hacer una iniciación de la gimnasia rítmica, sino de también intentar crear un grupo de competición con el tiempo. Sí, ella ha dicho desde 4 años, pero sin embargo no quiere establecer un límite de edad. Más o menos el margen de edad que tiene, de 4 a 16 años, pero quiere ver los grupos con los que puede trabajar y las distintas disciplinas que puede trabajar la gimnasia rítmica, puede ir viendo cómo y configurándolo. En principio, pues se ha comprometido a venir 2 días en semana, 2 horas, y bueno, quiere ir viendo cómo van los grupos, qué aceptación tienen, y en función de eso, pues crear otro planteamiento a medio largo plazo diferente. Pero bueno, quería empezar viendo qué demanda real tenemos en el pueblo, porque claro, yo se la he comentado, le he dicho que todos los años la gente nos insistía mucho, que nosotros hemos intentado hacer programas de iniciación, pero que no tenemos personal específico para la modalidad. Y bueno, pues tenemos la suerte de que hemos localizado una profesional que tiene mucho interés en venir e iniciar el programa aquí, y bueno, pues vamos a ver cómo va marchando este año. El pasado año, algunos de los programas que teníamos destinados a la edad infantil no salieron y tuvimos que buscar alternativas. Esta fue una de ellas. Se habían hecho algunos talleres por parte de la profesional que trabaja también aquí en las instalaciones del patronato de deporte, y vimos la posibilidad de introducir el yoga infantil, y lo mantenemos en el programa porque hubo un grupo muy consolidado el año pasado de unos 8, 9, 10 niños más o menos a lo largo de todo el año. Venían continuamente. La sala tiene aforo para unas 12 personas y vemos que es algo que puede ser complementario a otras actividades deportivas, a otras actividades extraescolares. En fin, creemos que es algo que es interesante trabajar con niños, no solo las actividades de tanta intensidad, ¿no?, a las que estamos acostumbrados, sino trabajar un poco esta línea de actividad también creemos que es interesante y totalmente complementaria. Dos apuntes más relacionados con el deporte. El primero, el Ubrique Club de Fútbol Senior iniciaba su andadura liguera en la segunda andaluza con un triunfo a domicilio frente al Vejer Balompié. El equipo entrenado por Miguel Domínguez y Darío Lima se adelantaba en el marcador a los 20 minutos de juego, pero el conjunto vejeriego le dio la vuelta al marcador colocándose 2-1. Sin embargo, el Ubrique no le perdió la cara al partido y lo siguió intentando hasta firmar la remontada final con un gol de Pichi y un doblete de Parra. Este domingo a las 5 de la tarde en el Antonio Barbadillo tendrá lugar el debut en casa frente al Gédula Club Deportivo, que en la jornada inaugural también vencía por 3-2, en su caso en casa al Juventud Sanluqueña. Y por último, concluimos contándoles que Francisco Javier Jaén finalizaba en tercera posición de la general de la décima carrera atlética solidaria Domingo Sabio, puntuable para el circuito de carreras populares de la Diputación de Cádiz. El ubriqueño empleó un tiempo de 28 minutos y 43 segundos en recorrer los 8 kilómetros aproximadamente de los que constaba la prueba, lo que le valió además para ser el primer clasificado dentro de la categoría de veteranos B. El ubriqueño tan solo fue superado por José Ramón Ortiz, primero con 27 minutos y 29 segundos de marca, y Francisco González, segundo con 28-23, 20 segundos menos que Francisco Javier Jaén. Así lo dejamos, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.